Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto estar con usted. Sandra Mireya Gómez Cuadras, buenos días. Buenos días, Rafael. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Oye, ¿cuántos años tenemos ya en Ingenio, la manera inteligente de transformar? Ay, Rafael, ya perdí la cuenta. ¿Ya? ¿Cuántos? Pues no sé, unos 6 años. Yo creo que sí. De manera ininterrumpida. Los 6. Radio Universidad, divulgando la ciencia y la tecnología, las ingenierías. Sí. Fíjate. Es grato siempre ser parte de este esfuerzo de la Universidad de Sonora por hacer llegar el conocimiento científico, tecnológico, humanístico, artístico a toda la sociedad. ¿Y sabe para qué? Pues para que usted sepa qué se hace en nuestra alma mater, en qué se invierten sus impuestos, sus aportaciones que hace usted, pues en formar recursos humanos capacitados, ¿verdad, Sandra? De más alto nivel. De más alto nivel. Y prácticamente en todas las áreas del conocimiento, en todas las disciplinas, apuntalando el desarrollo en todos los sentidos, desarrollo sustentable del estado de Sonora y de México. Bueno, por eso nos da mucho gusto. Tendremos algunas notas que esperemos sea de su interés. Como usted sabe, siempre tratamos de hacerle, le puedo decir, un poco ligero, ágil, su programa de Radio Ingenio. Entretenido, ¿verdad? Sí. A veces no sé si lo logremos, pero pero el esfuerzo se hace. Háblenos aquí a Radio Universidad, denos sus comentarios, sugiera temas, sugiera investigadores que podamos invitar aquí. Con todo gusto, esa es nuestra función, tratar de hacer llegar el conocimiento hacia usted. Y bueno, algunos títulos interesantes de las noticias que hay por ahí, ¿sí?, en el mundo de los internautas, Sandra. Puede ser, ¿qué tan resistentes pueden ser las telarañas? Ese es uno. Uh-huh. Y el otro es referente a una plaga mental, que ahorita les voy a decir de qué se trata. Una plaga mental, fíjate nomás. Un meteorito que cayó hace unos días. Ah, sí. Y que causó, bueno, todo un espectáculo, sí, ¿verdad? Sí. Vamos a platicarles, a comentarles. Y su revista Epistemus, que está abierta a la convocatoria también. Y pues básicamente es eso. Y en la sección de la entrevista, pues tenemos a un invitado, Isidro Ramos Torres, maestro en ciencias de ingeniería industrial del Departamento de Ingeniería Industrial, el cual nos va a platicar sobre un tema, una aplicación sobre las propiedades físico-biomecánicas y fisiológicas de frutos de tomate, aplicando un análisis estadístico para su determinación del efecto del metil jasmonato. ¿Qué es eso? Pues fíjese, nos va a platicar nuestro invitado aquí en esta sección de la entrevista, así es de que acompáñenos. Como siempre, la nota mundial, si gusta, Sandra, fue todo un espectáculo el de hace unos días, sí, cuando un cuerpo, digamos, del espacio exterior, dijeran algunos, se le ocurrió visitar nuestro planeta Tierra, sí, hombre, atravesar nuestra atmósfera. De por sí estaba por ahí cercanos un meteorito que iba a pasar cerca, y de repente en el mismo día en el cual iba a estar más cercano a nuestro planeta Tierra, pues a un cuerpo, un meteorito, también se le ocurre meterse a nuestra atmósfera. Impactar. Con un espectáculo impresionante, ¿no? Sí. Meteorito, usted sabe, pues nuestro universo está lleno de meteoritos. Si no, fíjese usted en la Luna, los cráteres, la gran mayoría son producto de impacto de grandes meteoritos. También en nuestro mundo, pues en su formación, ha sido objeto de impactos de meteoritos. Así es de que, bueno, a veces no, es un mundo maravilloso. La lluvia de estrellas son pequeñas partículas. Ay, sí, ¿no? Divinas, divinas. Granitos de arroz, dicen algunos por ahí, que entran a nuestra atmósfera. Y con la fricción, gracias a nuestra querida atmósfera, algunos meteoritos estallan no en la Tierra. Algunos sí, ¿verdad? Algunos sí. Como el de Arizona. Exacto. Alguna vez tuvimos oportunidad de ver. Está aquí cerquita, es un cráter. Impresionante, el tamaño del cráter. Sí, cómo no. Está en Arizona. En una zona plana, totalmente plana, sí. Se yergue un cono, parece volcán, pero no es un impacto del meteorito. Todo un espectáculo, y eso nos dice que lo frágil que son nuestros planetas, la vida. Recordamos un meteorito que, según algunos investigadores, acabó con la vida de los dinosaurios por allá hace 65 millones de años y que se impactó por allá en Yucatán. Un gran meteorito, fíjense de qué tamaño habrá sido, que provocó todo un cambio climático, cambio impresionante, ¿verdad? Fuego, maremotos, etcétera, y produjo casi el 70% de las extinciones en el mundo. En este caso, no pasó a mayores, hablan de 1,000 heridos. Sí. Pero más bien por la onda expansiva, ¿verdad? Sí, yo creo que fue el resultado del impacto, ¿no? Explotó en el aire, se vino desintegrando desde que entró a la atmósfera, y ya cuando casi, no explotó en la tierra, en la superficie, sino en el aire. Y se desparramó una gran cantidad de partículas, de pedacitos de meteorito. Yo creo que esas partículas fueron las que causaron el mayor daño, ¿no? Yo creo que sí. De por sí la onda expansiva es impresionante, ¿no? Uh-huh. Recordemos que el aire es un fluido. Entonces, pues ahí está. Sí. Ahí está. Si hubiera caído en el mar, pues las olas hubiera sido más dramático seguramente. Uh-huh. Por un tsunami. Por un tsunami. Un bello espectáculo que nos dice, señores, vivimos en un planeta que hay que maravilloso, pero también tenemos las grandes fuerzas naturales, como son los sismos, los maremotos, los meteoritos. Bueno, un buen, bello espectáculo. Platiquemos, Sandra, algunas notas por ahí que traes de interés. Sí, Rafael, ¿qué te parece si empezamos con plaga mental? A ver. Decía yo, ¿qué es? ¿Qué es eso? Desde hace algunos años, neurólogos de la Universidad de California en Los Ángeles han alertado sobre la existencia de un vínculo entre la enfermedad de Parkinson, un trastorno que ya sabemos que es neurodegenerativo crónico, y la exposición a ciertos plaguicidas. Uh-huh. Hasta el momento, entre los principales sospechosos están el fungicida Manev, el herbicida Paracat y el pesticida Siram. De acuerdo con estudios previos, se calculó que para las personas que habitan cerca de donde se hace uso de estos tres químicos de manera conjunta, la posibilidad de padecer Parkinson aumenta hasta 300%. Uh-huh. Y aún así, un cuarto implicado, el pesticida Benomil, llamó la atención de los investigadores, dado que fue prohibido hace una década por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Sin embargo, sus efectos toxicológicos aún persisten. Todo indica que este insecticida impide a la enzima ALDH, que es la aldehído deshidrogenasa, mantener a raya un tipo de toxina que se encuentra en forma natural en el cerebro, conocida como DOPAL, creo que ya lo han escuchado. Uh-huh. Al estar la enzima inhibida, la DOPAL se acumula en el cerebro y causa la muerte de células neuronales. Este hallazgo podría ayudar al desarrollo de nuevos fármacos que enfoquen en proteger la enzima y así retrasar el avance del mal, o sea, el síndrome de Parkinson, ¿no? Uh-huh. Está asociado, fíjate. Fíjate por dónde brincan las cosas, ¿no? Sí. Lo que es la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer son dos retos, entre otros muchos más que tenemos. Pero seguramente son los producidos un poquito por la edad, ¿verdad? Por la edad, pero también casos, medio ambiente al que estamos expuestos los seres humanos. Son los grandes retos. Y ahí no solo de los retos, ¿no?, que tienen las universidades, que tienen los investigadores por desarrollar nuevos procesos, nuevos productos que sean cero contaminantes. Y sobre todo porque vivimos más, la humanidad. Yo recuerdo en el tiempo de los mayas, en lo que he leído, no alcanzaban una edad de 30, 33 años, ¿no? Ya eran adultos, pero ahora ya la gente vivimos más de 70 años. Entonces con ellos se vienen enfermedades que antes no eran tan neurodegenerativas principalmente. Así es. Y si llegamos a esa edad hay que tener una buena calidad de vida, Sandra. Sí, sí, ¿no?, sobre todo. Pues fíjate, déjenme decirles que también, Sandra, pues está abierta la convocatoria para el número 14 de la revista Epistemo, Ciencia, Tecnología y Salud, que editan la División de Ingeniería, la División de Ciencias Exactas y Naturales y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Por cierto, el número 13 está en línea en la página web epistemos.usun.mx. Ciencia, Tecnología y Salud. Está abierta la convocatoria para que los académicos, los maestros, estudiantes puedan colaborar con artículos, con reseñas, para lograr este objetivo que es el extensionismo de lo que se hace en la Universidad de Sonora. Pueden tener más información en las divisiones respectivas que hice yo mención para impulsar este proyecto editorial de nuestra Universidad de Sonora. Otra nota, Sandra. Sí, otra nota es, ¿qué tan resistentes pueden ser las telarañas? Sí, una telaraña. La seda, con la que son fabricadas las telarañas es considerada en la biología el material fibroso natural más resistente que existe, debido a sus propiedades moleculares, las cuales permiten crear filamentos de aproximadamente 0.004 milímetros de diámetro, o sea que más pequeños que un, más finos que un cabello humano. Sí, más que los coreanos y los chinos tienen un cabello muy grueso. Sí, y 5 veces, fíjate, más resistentes que un hilo de acero del mismo grosor. Fíjate. Este material es tan elástico que puede estirarse entre 2 y 4 veces más que su longitud original. Uh-huh. Y tan fuerte que es capaz de soportar impactos violentos como el viento de un huracán. ¿Sabías tú eso? Es impresionante. Y fíjate que los arácnidos tienen al menos 6 glándulas con las que producen hasta 7 tipos de sedas especializadas en diferentes funciones. Escalar, caza, inmovilización de la presa, apareamiento, envoltura de huevos, construcción de nidos, etc. La seda dragline, presente en redes de artrópodos del género Nephila, es la más estudiada. ¿Por qué? Porque es la que tiene cualidades únicas de fuerza y elasticidad. Este tipo de seda está compuesta por proteínas de gran peso molecular y una disposición de aminoácidos específica con la que puede deformar hasta 30% de su tamaño, lo que permite atrapar pájaros u otros animales pequeños. Yo no pensé que fueran tan resistentes. Fíjate, una telaraña 4 o 5 veces más que el acero. ¿Más que el acero? Fíjate que un hilo de acero del mismo grosor. Uh-huh. La bioingeniería, la biotecnología, la bioingeniería sobre todo, va por ahí, ¿no? Por ahí de va. Aprender de los organismos, lo que les ha costado millones de años de evolución. Sí, yo creo que no, nunca vamos a terminar de aprender de ellos, ¿no? Y por eso la ciencia se maravilla uno, fíjate, entre más conoce uno, más hermosa es nuestra naturaleza, ¿no? Cómo funcionan las cosas, pues, finalmente. Pues un artículo interesante, Sandra. Pues, ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección de la entrevista? Pasamos. Pues ya tenemos un maestro en ciencias, Isidro Ramos Torres, un poquito inquieto, ¿verdad? Porque nos trae un temazo, digamos, así un tema muy, muy interesante que a mí se me hizo en particular. Lo comentábamos con Sandra. Fíjate dónde andan nuestros ingenieros industriales. ¿Dónde andan? Metidos en el... Digamos, tomate. Incursionando con los ingenieros en alimentos. En alimentos. Tú, Sandra, eres del área de tecnología de alimentos. La Universidad de Sonora es muy fuerte en el área de alimentos, ¿verdad? Sí. Del CIAD, el Centro de Investigaciones en Alimentos y Desarrollo también. Y tenemos un estado de Sonora, pues, pujante en lo que es la agricultura. Agricultura y obviamente ganadería. Las hortalizas, ¿no? Sí. Y el tomate es un fruto. Es un fruto. Vaya, no me equivoqué. Sí, es un fruto. De los más sabrosos. Sí. O sea, una cocina, un supermercado, si no hay tomate, no es supermercado. Uh-huh. Una dama que no sepa hacer una salsa, ¿no? O sea, lo más rico, el tomate, es el tomate. El tomate siempre y cuando esté en su punto adecuado, ¿no? Para un reto. Es un reto. La conservación y el sabor y la textura, el color, uh-huh, y todo eso. Y además, pues son productos que es muy mexicanos también y que se exportan de muy buena calidad y que se exportan, ¿verdad? Sí. En ese sentido, fíjense que nuestro invitado, pues que les comentaba, yo he sido Ramos Torres, del área de Ingeniería Industrial, es egresado de la Universidad de Sonora y él colabora o es parte del área de estadística aplicada en el área de control estadístico y proceso y diseño experimental. Y bueno, unió esfuerzos también con otros compañeros y amigos también por ahí, Gustavo Zuna y Carlos Anaya, para abordar este tema tan interesante. Análisis estadístico para la determinación del efecto de metiljasmonato en propiedades físicas, biomecánicas y fisiológicas de frutos del tomate. No se asuste. Así les ponen unos nombres bien sofisticados nuestros investigadores. Pero es lo mismo. ¿Qué es? Es un estudio. ¿Qué es, ingeniero Isidro? Bienvenido, Isidro. Es ingeniero, maestro en ciencias, pero ingeniero, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra y Ingeniero Pacheco, por la invitación a este programa de Ingenio, ¿no? Este artículo, la presentación de este artículo, responde a una serie de investigaciones que, dentro de un contexto de una línea de una serie de investigaciones que se están haciendo en el CIAT, referente a la prueba de algunos procedimientos para la conservación de frutos. Sí. En este caso, principalmente o más directamente llevado a cabo en tomate, ¿no? El tomate sabemos que es un, como ustedes lo mencionaban al inicio, es un producto de alto consumo y de muy alta importancia en la alimentación nuestra, ¿no? Uh-huh. Y decidieron este grupo, liderado por ti, de hacer un estudio. ¿Para qué? Bien, la idea de este trabajo es probar la determinación o el efecto de esta sustancia que se llama metiljasmonato, de origen natural, 100% inocua, en la conservación del fruto a través de un tiempo de conservación a ciertas temperaturas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo era probar si esta sustancia es capaz de mantener ciertas propiedades deseables en los frutos, ¿no? En este caso, en el tomate entero, porque también se puede probar en frutos rebanados, ¿no? O sea, no nada más es se puede aplicar a tomate. Sí, pueden ser otros hay estudios, se han realizado estudios en otros este tipo de frutos, ¿no? También. Pero de hecho surge porque hay un problema, hay una necesidad, cubre una necesidad ese tipo de estudios, ¿no? Sí, siempre la necesidad de conservar los frutos de manera adecuada es un problema que se está tratando. Oye, y más en Sonora con las temperaturas que tenemos. Exactamente, ¿no? Bueno, este tipo de problemas se pueden atacar de otras formas, ¿no? La modificación genética, uh-huh. Sí. Atmósferas controladas. Exactamente. Pero esta es una alternativa que se está probando, que ya se tiene bastante tiempo probando, y no es la única sustancia que se puede probar también, ¿no? El metiljasmonato, ¿es que es un producto natural? Sí, el origen es el ácido jasmónico, okay. Que es una hormona que se libera ante la presencia de ciertas situaciones o condiciones extremas en plantas, ¿no? Esta hormona lo que hace es proteger la planta de los daños del frío. Como el tomate es un producto considerado tropical, sí. Presenta ciertas, digamos, debilidades ante el frío y puede tener algunos daños, principalmente lo que son en la parte dérmica del fruto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la prueba en este caso era establecer si se puede proteger el fruto a través de esta sustancia, ¿no? Y platícanos, ¿y qué? ¿Qué resultados? ¿Qué estudios? ¿En qué consistió el estudio? ¿Qué metodologías siguieron? ¿Y cuáles fueron los resultados? Muy bien, ingeniero. La metodología surgió como un planteamiento por parte del investigador del CIAT, el doctor Gustavo Aguilar. Gustavo, sí. Aguilar. Uh-huh. Quien me proporcionó todas las facilidades para presentar y trabajar en sus laboratorios, ¿no? Junto con su equipo de colaboración ahí. El origen del proyecto es parte de una serie de líneas de investigación que llevan ellos a cabo. Mi aportación principal en este caso fue el uso y el desarrollo de una técnica estadística y el análisis, uh-huh, de sus datos, ¿no? Sí. El análisis estadístico, ¿no? Bueno, los frutos fueron cortados en un estado de maduración homogénea, uh-huh, ¿sí? En estado verde o green, como lo, sí, establecen, ¿no? ciertas especificaciones. Se les aplicó el tratamiento, obviamente con una previa limpieza, etcétera, etcétera. El tratamiento este es por inmersión a través de una cierta concentración del metiljasmonato, ¿no? Esta inmersión dura a través, yo recuerdo que fue como unos 10 minutos aproximadamente. Posteriormente se pone en secado y una vez seco totalmente el fruto de tomate, se coloca en las cámaras de conservación. En este caso trabajamos con frutos conservados a 10 grados centígrados y a 20 grados centígrados. Podemos decir que con este producto se está provocando la formación de un microambiente dentro del fruto. O sea, que no tenga un efecto las condiciones de la cámara de almacenamiento, por ejemplo. Hay una combinación. Una combinación. Una especie de combinación. en la que el fruto sigue llevando su proceso metabólico. Fisiológico, ajá. Y también el producto lo que hace, el metiljamonato, lo que permite es no sufrir daños externos, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros condiciones o propiedades físicas, ¿no? Sí. ¿De bacterias puede ser? ¿Lo cuida también de bacterias? No. En ese caso, no tiene esas propiedades, ¿no? Conserva las propiedades. ¿Qué propiedades debe tener un tomate? Pues, así. O sea, utilizan este tipo, andan buscando la forma de que se conserve, uh-huh, este fruto. ¿Más que? ¿Qué debe tener un tomate idóneo, digo, para consumirse? Sí, bueno, depende del punto de vista del cual se vea, ¿no? Por ejemplo, si es el consumidor final, pues posee ciertas propiedades, principalmente de textura, de color, de sabor, de nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si estamos hablando de algún mayorista, que es un cliente dentro de la cadena, obviamente su punto de vista es que conserve ciertas propiedades de maduración específicas, ¿no? De tal manera que a él le va a determinar cierta duración dentro de sus cámaras de conservación, o si es un supermercado también, cuánto tiempo le va a durar el producto, sí, en anaqueles, ¿no? Entonces depende un poquito del punto de vista, ¿no? Es que es muy sensible, ¿verdad? Final, es muy sensible. Muy sensible, ¿no? Demasiado, y dura muy poco en la exhibición. Y tu muestreo, hicieron, aquí lo que me llama la atención, Sandra, es la estadística aplicada, ¿no? Hicieron una serie de, me tocó ver su artículo, una serie de gráficos, de conservación en días y temperaturas y demás. Uh-huh. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron? ¿Qué sigue? Bien, los resultados es, el efecto de esta sustancia mostró cierta capacidad para mantener principalmente las características de color, la firmeza, ¿sí? Obviamente, consideramos que la concentración utilizada podría ser todavía más útiles a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, utilizamos una concentración de 4 partes por millón, ¿no? Como era el primer experimento o el primer estudio que se realizaba, no teníamos idea cuál iba a ser el efecto final. Vimos que es promisorio el resultado, pero sin embargo aún falta todavía por caracterizar, o sea, falta más estudios, para poder establecer un procedimiento de uso industrial, de uso comercial. Sí, ese 4% imagino que está basado en un diseño de experimentos para que tenga validez, o sea, para que este proyecto o este pueda ser en un momento dado repetitivo, o sea, pueda repetirse, sí, replicarse. Claro, tuvimos que llevar a cabo una serie de investigaciones en productos ya aplicados. Yo recuerdo haber estudiado o ver trabajos realizados en cerezas, en papayas, en algunas aplicaciones en mango, que principalmente son utilizados en ese tipo de productos, en productos rebanados o mínimamente procesados, le llaman. Sí, ajá, mínimamente. Entonces, en base a eso, fijaron el 4%. Sí. Aún así, consideramos que todavía podríamos o deberíamos aumentar un poquito la concentración para buscar un mayor impacto todavía sobre el producto, ¿no? Y sí, buscar mayores beneficios. ¿Y esto, Isidro, puede ser utilizado por los industriales? O sea, ¿es un proceso adicional al que le estás dando de conservación, en este caso el tomate? ¿Es redituable para ellos el uso de una sustancia así para controlar ciertos tipos de tener problemas en el tomate? Sí, hablamos de calidad, ¿verdad? De calidad. Hablamos también de competencias con otros productos y de otras, sí, regiones y demás. Ayuda, o sea, es más atractivo para el productor sonorense, por decir algo. Incluso, bueno, si es de exportación, incluso, oye, lleva este plus, puede ser, ayuda a ser competitivo. Sí, porque ahí lleva un valor agregado. Sí, bueno, en cuestión de costos, la verdad que no tengo información verídica. Qué tan caro podría ser la aplicación de este producto. Pero el procedimiento es muy sencillo, que es, sí, lo que eso lo hace muy barato, ¿no? Ah, ok. ¿Qué implica? Nada más una tina con agua común, y la concentración adecuada del producto, ¿sí? Hacerles un baño. Exactamente. Y es económico. Exactamente. Uh-huh. No representa una gran inversión en cuanto a la forma de aplicarse, ni procedimiento, ni en cuanto a el personal que se requiere para aplicarlo. O sea, sí, tiene muchas ventajas, ¿no? Ese tipo de procedimientos, ¿no? Oye, Isidro, pero aquí llegó la estadística. O sea, sabemos que Carlos Anaya, tú, pues son como que la Universidad de Sonora se está reconsiderando o revalorando la estadística para todo. Si no hacemos estadística, no sabemos en qué andamos. Finalmente. Mira, estadística aplicada. Estadística aplicada. Y está ingeniería y están, en este caso, alimentos. ¿Cómo va por ahí una nueva rama de una otra forma de cómo hacer también, tomar decisiones, también ayuda al industrial, al productor, etcétera, aplicando estos métodos estadísticos? En un minuto tenemos. Por supuesto, ingeniero. La estadística aplicada, pues, tiene una diversidad enorme de donde podemos llevar a cabo estudios. En este caso, la intención de un servidor fue precisamente establecer un procedimiento, uh-huh, en el que pudiéramos obtener una información que nos sirviera para tomar decisiones. Claro. ¿No? Ese es el objetivo de la estadística, ¿no? Uh-huh. Establecer procedimientos de tipo experimental que permitan obtener información útil, ¿no? Y confiable. Exactamente, desde el punto de vista estadístico. Sí. ¿No? Podemos llevar a cabo experimentos y obtener información, pero si no se lleva un perfecto control de las cosas, de cómo vas a ejecutar los experimentos, cómo vas a llevar a cabo el orden, la aleatorización, son las elementos que intervienen mucho ahí. Las variables, por así decirlo. Las variables, ¿no? ¿Sí? Así es. No vamos a tener una información confiable, ¿no? Pues esa es la importancia de la estadística y por eso quisimos invitar a Isidro Ramos Torres del Departamento de Ingeniería Industrial para que nos platicara sobre esta colaboración que hizo con Gustavo Zuna y Carlos Anaya Heredias, que es sobre precisamente las propiedades físico-biomecánicas y fisiológicas del fruto del tomate. Pues te agradezco mucho, Isidro. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Esperemos vernos en otra ocasión por aquí. Claro. Aquí tienes tu casa, Sandra Merilla Gómez Parra. Nos vamos. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y como siempre los esperamos dentro de 8 días, todos los miércoles de 9 a 9:30. Como siempre, nuestro agradecimiento a Radio Universidad y a Noé Corrales como operador técnico. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.